Estoy aquí una vez más, dedicándote esta canción a ti, tratando de dejar el tiempo atrás, donde me hiciste sufrir, donde me hiciste llorar. Estoy aquí una vez más. Por amor.